Bienvenidos. Este es el día número 302. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Y ya vamos avanzando en el último de los 6 volúmenes en esta lectura de la Biblia. Cada volumen tiene cerca de 60 audios, menos este último, que con el favor de Dios nos llevará hasta el final de nuestra lectura. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Pedimos, no por costumbre sino por necesidad, la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, desde el capítulo 31, versículo 23, hasta el capítulo 32, versículo 44. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo se dirá esta palabra en el país de Judá y en sus ciudades, cuando yo haya cambiado su suerte. Que el Señor te bendiga, morada de justicia, montaña santa. Allí se establecerán Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los que se desplazan con los rebaños. Porque yo abrevaré a los que están agotados y colmaré a los que están exhaustos. De pronto me desperté y abrí los ojos y mi sueño había sido agradable. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con semilla de hombres y semilla de animales. Y así como yo he velado sobre ellos para arrancar y derribar, para demoler, perder y hacer el mal, así también velaré sobre ellos para edificar y para plantar, oráculo del Señor. En aquellos días no se dirá más, los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera. No, cada uno morirá por su propia iniquidad. Todo el que coma uva verde sufrirá la dentera. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres, el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Así habla el Señor, el que puso el sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas para iluminar la noche, el que agita el mar y ruge en sus olas, su nombre es Señor de los ejércitos. Si este ordenamiento dejara de regir delante de mí, oráculo del Señor, entonces también la descendencia de Israel dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Así habla el Señor. Si se pudieran medir los cielos en lo alto y explorar aquí abajo los cimientos de la tierra, también yo rechazaría la descendencia de Israel a causa de todo lo que hicieron, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que la ciudad será reconstruida para el Señor, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. La cuerda de medir se extenderá en línea recta hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa. Todo el valle de los cadáveres y de la ceniza de los sacrificios, y todos los campos hasta el torrente Cedrón, hasta el ángulo de la puerta de los caballos al oriente, estarán consagrados al Señor. Nunca más se arrancará, nunca más se demolerá. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, el décimo año de Sedecías, rey de Judá, que era el año 18 de Nabucodonosor. En ese entonces, el ejército del rey de Babilonia estaba asediando a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la guardia, en la casa del rey de Judá. Allí lo había puesto preso Sedecías, porque profetizaba en estos términos: Así habla el Señor, miren que yo voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él la tomará. Sedecías no escapará de las manos de los caldeos, sino que caerá en manos del rey de Babilonia. Él le hablará cara a cara y lo verá con sus propios ojos. Sedecías será llevado a Babilonia y allí permanecerá hasta que yo me ocupe de él, oráculo del Señor. Si ustedes combaten contra los caldeos, no conseguirán nada. Jeremías dijo: La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hanamel, hijo de tu tío Salum, viene hacia ti para decirte: Compra mi campo que está en Anatot, porque a ti te corresponde adquirirlo en virtud del derecho de rescate. Hanamel, el hijo de mi tío, vino a verme en el patio de la guardia, según la palabra del Señor, y me dijo: Cómprame mi campo que está en Anatot, en el país de Benjamín, porque tú tienes el derecho de adquisición y de rescate, cómpramelo. Yo comprendí que esa era la palabra del Señor. Compré a Hanamel, el hijo de mi tío, el campo que está en Anatot, y le pesé la plata, 17 siclos de plata. Hice la escritura, la sellé, la certifiqué con testigos y pesé la plata en una balanza. Luego tomé la escritura de la compra, la que había sido sellada con las cláusulas y las estipulaciones y la que había quedado abierta, y la entregué a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, en presencia de Hanamel, el hijo de mi tío, en presencia de los testigos que habían firmado la escritura de la compra y en presencia de todos los judíos que estaban en el patio de la guardia. Luego, a la vista de ellos, di esta orden a Baruch: Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Toma estas escrituras, la que está sellada y la que está abierta, y mételas en una vasija de arcilla, para que se conserven por mucho tiempo. Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo se comprarán casas, campos y viñas en este país. Después de entregar la escritura de la compra a Baruch, hijo de Nerías, yo dirigí al Señor esta súplica: Ah, Señor, tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Para ti no hay nada imposible. Tú das prueba de fidelidad a millares y retribuyes la iniquidad de los padres en el pecho de sus hijos después de ellos. Dios grande y fuerte, cuyo nombre es Señor de los ejércitos, grande en consejo y poderoso en obras, que tiene los ojos abiertos sobre los caminos de los hombres para dar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus acciones. Tú has hecho signos y prodigios en el país de Egipto, y también en Israel y entre los hombres hasta el día de hoy, y así te has ganado un renombre como se ve en el día de hoy. Tú has hecho salir a tu pueblo Israel del país de Egipto con signos y prodigios, con mano fuerte y brazo poderoso, provocando un gran terror. Tú les has dado esta tierra, como se lo habías jurado a sus padres, una tierra que mana leche y miel. Pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, no escucharon tu voz ni caminaron según tu ley. No hicieron nada de lo que tú les habías mandado, y tú les enviaste toda esta desgracia. Ahora los terraplenes llegan hasta la ciudad para expugnarla, y la ciudad va a ser entregada, por la espada, el hambre y la peste, en manos de los caldeos que combaten contra ella. Así se ha cumplido lo que tú habías dicho, y tú lo estás viendo. Sin embargo, eres tú el que me ha dicho: compra el campo a precio de plata y toma unos testigos, mientras la ciudad es entregada en manos de los caldeos. La palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: Yo, el Señor, soy el Dios de todo ser viviente. ¿Hay algo imposible para mí? Por eso así habla el Señor. Yo voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará. Los caldeos que combaten contra esta ciudad entrarán en ella, le prenderán fuego y la quemarán, con las casas sobre cuyos techos se quemaba incienso a Baal y se derramaban libaciones a otros dioses, a fin de agraviarme. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá han hecho desde su juventud lo que es malo a mis ojos. Porque los hijos de Israel no han hecho más que agraviarme con la obra de sus manos, oráculo del Señor. Sí, esta ciudad ha sido para mí un motivo de ira y de furor, desde el día en que fue edificada hasta el día de hoy, y yo la apartaré lejos de mi rostro, a causa de todo el mal que los hijos de Israel y los hijos de Judá han cometido para agraviarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Ellos me han vuelto la espalda, no el rostro, y aunque traté de enseñarles incansablemente, no han escuchado ni aprendido la lección. Han puesto sus ídolos inmundos en la casa que es llamada con mi nombre, para volverla impura. Han edificado los lugares altos de Baal, que están en el valle de Ben Hinnom, para hacer pasar por el fuego en honor de Moloch, a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les había mandado, ni se me había pasado por la mente, cometer esta abominación para hacer pecar a Judá. Y ahora, así habla el Señor, el Dios de Israel, a esta ciudad de la que ustedes dicen, va a caer en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la peste. Yo los reuniré de todos los países a donde los había expulsado a causa de mi ira, de mi furor y de mi gran irritación. Los haré volver a este lugar y haré que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón íntegro y una conducta íntegra, a fin de que me teman constantemente para su propia felicidad y la de sus hijos después de ellos. Estableceré con ellos una alianza eterna, por la cual nunca dejaré de seguirlos para hacerles el bien, y pondré mi temor en sus corazones, para que nunca se aparten de mí. Mi alegría será colmarlos de bienes, y los plantaré sólidamente en este país, con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque así habla el Señor, así como atraje sobre este país toda esta gran desgracia, así también atraeré sobre ellos todo el bien que les prometo. Entonces, se comprarán campos en este país del que ustedes dicen, es un país desolado, sin hombres ni animales, que va a caer en manos de los caldeos. Se comprarán campos a precio de plata, se firmarán escrituras, se las sellará, se pondrán testigos en el país de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en todas las ciudades de Judá, en las ciudades de la montaña, en las ciudades de la Cefelá y en las ciudades del Negev. Porque yo cambiaré su suerte, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 17, versículos del 15 al 32. Los caminos de los hombres están siempre ante él, y no pueden ocultarse a sus ojos. Sus caminos van hacia el mal desde la juventud y no son capaces de transformar en corazones de carne sus corazones de piedra. Él asignó un jefe a cada nación, pero Israel es la parte del Señor. Él es su primogénito al que nutrió con su instrucción y cuando dispensa la luz del amor no lo abandona. Todas sus obras son para él claras como el sol y él tiene los ojos fijos en sus caminos. Sus injusticias no están ocultas para el Señor, y todos sus pecados están delante de Él. Pero el Señor es bondadoso y conoce a su criatura. No la deja ni abandona, sino que la perdona. La limosna de un hombre es para Él como un sello, y tiene en cuenta un favor como la pupila de sus ojos. Después, Él se levantará para retribuirles y pondrá sobre sus cabezas la recompensa merecida.